cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Esmirna cumple, cumple feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Esmirna cumple, cumple feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Esmirna cumple, cumple feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Esmirna cumple, cumple feliz. Esmirna cumple, cumple feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Esmirna cumple, cumple feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Esmirna cumple, cumple feliz. Esmirna cumple, cumple feliz.